buenas, ternascas y ternascos. Bienvenidos a una edición más del programa, de tu programa, del podcast riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Anda, vete para aquí, Roxar, sabe que ya no sé qué más que decir. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño ternasco. Suena esta voz, no lo dudes, son los Creator. Arranca el episodio 591 de podcast en riguroso directo en tu recto. Esto ya lo he dicho antes, no lo vamos a insistir. Que además de por asalto mata radio.com, se emite por en directo por Radio Narcea en Asturias, Radio La Seria en Tarragona, Completa Radio en Valencia y Seven Rock Radio en Venezuela y en Florida. Pues arrancamos con la gente de Creator y este cuarto sencillo extraído de Hate Uber Als, 15º álbum de estudio de la máquina de hacer thrash metal teutonas. Y como te acaban de decir, esto se titula Become Immortal. Es bastante fácil que nos estés escuchando vía podcast, así que saludada, saludado quedas. Eso quiere decir que has entrado en la web de asaltomataradiorock.com, has pinchado en el menú principal en lista de podcast, y ahí entre los más de 54 programas que tienes a tu disposición, 54, 55, 56, no me acuerdo cuántos son ya, nos has elegido. Y también salimos en redifusión todos los días de la semana por las distintas emisoras que te voy a comentar ahora mismo en FM. Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia Capital, para Madrid Comunidad y Capital, por Radio Guadalix, Radio Miraflores, Radio Matorral, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. También nos pasan el programa a través de la plataforma Vicus Radio, y en Argentina los encargados de hacerlo son la gente de Radio Crimen. We'll be right back. Radio Tarrasco. Pues sí, hoy dosis de metal, práctica y completamente metal todo el programa, y además metal catalán, ¿eh? La ciudad condal va a tener hoy especial relevancia en este episodio 591 de Pequeño Tarrasco. Bueno, saludamos a todos los oyentes que se están conectando a lo largo y ancho del pinche planeta: España, Alemania, Estados Unidos, Polonia, Irlanda del Norte, Italia, México, Guatemala y Argentina. Y tenemos también los primeros saludos que nos llegan desde el grupo de Telegram de la tribu Ternasca, de la conciencia rockera. A ver si tenemos saludos. Efectivamente, ahí está nuestro Ternasco Fer desde Alicante, desde el barrio La Florida, desde CSA Magallanes, y está ahí disfrutando de Pequeño Ternasco y de asaltomatarradio.com toda la mañanita, ahí junto con un mogollón de gente que ahora mismo pues le están dando a la sin hueso. No dando a la sin hueso, eso es hablar. Meneando el bigote, mejor dicho, o la mandíbula. Si digo meneando la mandíbula, igual... Comiendo, que es que yo también me complico mucho las cosas a veces. Bueno, no paramos esta semana de anunciar conciertos, porque es que este fin de semana está nutridísimo. Es más, hoy nos hemos enterado de otros dos nuevos conciertos que, bueno, sí que lo teníamos en mente, pero desde hacía tiempo y casi se me pasa a comentarlos. Porque este fin de semana los Decta, los enmascarados Decta, tienen doblete, Roxa Roxae. Mañana viernes en Euskadi y el sábado en Galicia. Mira, pero se apunta por aquí Fer que esperando escuchar a los Decta. Ahora mismo te los vamos a poner, no te preocupes. Bueno, pues los Decta actuarán este viernes 24 en Portugalete, en la sala Group de la localidad de... Ay, va, que me salen aquí ahora todas las cookies del pinche planeta, me cago en Dios. Bueno, como te decía, los Decta junto a Los Sin Más este viernes 24 de junio a partir de las 20:30 horas en la sala Group de Portugalete, Vizcaya, en la calle Balonti 23. Pero es que un día más tarde también, o sea, al día siguiente, se meten una kilometrada buena y desde Euskadi se van hasta Galicia para actuar junto a Our Days in Oblivion en Vigo. Ahí los Decta descargarán toda su fuerza en directo en el pub Transilvania, en la Rúa Rogelio Albalde número 16. Apertura de puertas a las 21:30 horas. Por cierto, no he dicho cuánto costaba la entrada anticipada. Creo que son, si no me equivoco, 8 euros anticipada, 12 en taquilla. Para el concierto de Portugalete y para el de Vigo, los precios son 10 anticipada y 18 en taquilla. Para ambos conciertos vas a tener enlace directo a la venta anticipada online para que te puedas hacer esas entradas si te quieres acercar a ver a los Decta, porque estás o bien en Portugalete o cercanías o en Vigo y sus proximidades. Te

Bueno, pues ya estamos como cada jueves en la sección de la arqueología musical. Bueno, de la arqueología musical, la sección que en la que cada semana desde el Paz Edwards, aquí de San Pere Calanda, se nos recomienda un temita de los que le gustan, de los que atesora en su discoteca nuestro amigo y camarero de cabecera, Eduardo Peguero. La sección, ya lo sabes, Tanzanoia Records. Hoy tenemos un tema muy bailongo, ¿eh? Muy bailongo. Hoy nos recomienda un tema del trío estadounidense Gossip. Una formación que cuando estaba buscando info de la misma, en tres artículos distintos me he encontrado tres etiquetas o tres maneras distintas de definirlos o etiquetarlos. O bien dance punk, o synth rock, o directamente indie. No se aclara la peña con esta gente. Un power trio de vete tú a saber el qué, según las informaciones que hemos acopiado, o de todo a la vez, liderado por la carismática Beth Ditto. Poderosa, diría yo, poderosísima vocalista que abarca todo el escenario. Está potente, potente la muchacha, ¿eh? De buen año. Pero se menea como si pesara 45 kilos. Una auténtica barbaridad. Bueno, el tema que vamos a escuchar dio nombre al tercer álbum de esta banda de los Gossip, que por cierto fue el que les lanzó a la fama, ya que esta canción, que también fue el primer sencillo de ese trabajo, se utilizó como sintonía de una serie británica que se ve que alcanzó grandes cotas de popularidad y que yo nunca había oído nombrar. Una serie que llevaba por título, llevaba por nombre Skins. Pieles. Bueno, podríamos haber puesto la versión en estudio, pero me recomendó Eduardo que pusiésemos la versión en directo, de un directo concretamente, que me facilitó. Y la verdad que cambia el tema de cabo a rabo, porque es bastante más cañero y animado. Vamos a disfrutar ya de este Standing in the Way of Control de los Gossip. You're Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues estos acordes que están ahora mismo martilleando tus tiernas orejitas son los primeros acordes de First Epilogue, el corte número 5 del álbum debut de esta gente que vamos a entrevistar, de esta una, nuestra más reciente banda asociada. Ellos son After Doom y se acaban de estrenar con un álbum debut titulado Assembly of Chaos. Vamos a tener a dos de sus componentes en directo al teléfono. Vamos a tener a su cantante Morgul y también a su guitarrista rítmico Murmux. After Doom, que por cierto van a estar este sábado 25 de junio tocando en Zaragoza. Ahora hablamos de todo esto y mucho más con Murmux y con Morgul. After Doom, First Epilogue. A ver si todo va como debe de ir. Ya tenemos al otro lado del teléfono a, como os decía, a Morgul, cantante, y Murmus, guitarrista de After Doom. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Santi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, vamos a dejar las cosas claras. Si sois Morgul y Murmus, yo soy Pequeño Ternasco, ¿eh? Yo también tengo nombre de guerra. Ahí está. Bueno, After Doom, banda debutante con un primer trabajo, este Assembly of Chaos que acabo de comentar. Pero contanos un poco cómo se conforma la banda, si venís de bandas anteriores. Hablarnos un poco para que la gente, la audiencia, os conozca y sepan claramente de dónde proviene y qué significa After Doom. Bueno, After Doom es una banda que empezamos hace unos años, Y bueno, empecé yo haciendo unos temitas a ver qué tal sonaba la cosa, después de haber tocado con varias bandas y pasado por muchos sitios. Y al final decidí hacer algo yo por mí mismo, por mis ideas. Y oye, fui buscando componentes, encontré al bajista, a Marbeck. Y bueno, con él empezamos todo el proyecto, hasta que conocimos a Héctor, que a Banshee, que es la persona que como que dio la vuelta a todo lo que teníamos, ¿no? Él cogió, nos vino con sus ritmos de death metal clásico, nos hizo darle la vuelta a todos los temas y creer en el deathcore que hacemos hoy en día. Y ahora mismo, pues bueno, pues tenemos a dos guitarras que vinieron después de Héctor, que son Murmux y Bobos, y que fueron, bueno, fueron un trayazo bastante grande, porque la verdad que los temas estaban superpuestos, pero fue llegar ellos y darles también otra vuelta de tuerca, que fueron el punto de decir esto es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y creer en el proyecto que teníamos. Y entonces fue cuando decidimos sacar el disco con la discográfica Maldito Records, y bueno, aquí estamos. Aquí estáis, que bueno, comentaba también que este fin de semana tenéis un primer concierto, no, tenéis concierto en Zaragoza, en la Sala Utopía. No sé cuántos lleváis hasta la fecha, decirnos un poco si habéis ido mostrando ya ante el público este Assembly of Chaos, que cómo veis la respuesta que ha tenido el trabajo en directo. Pues de momento llevamos 3 conciertos de gira. Abrimos gira en Madrid, el cual estuvo genial, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Luego el segundo fue aquí en Barcelona, jugando en casa. Ahí fue bastante mejor, por razones obvias. Y el último que hicimos fue hace dos o tres semanas en Ciudad Real. Que vamos, o sea, va hacia arriba. O sea, cada vez nos lo pasamos mejor, cada vez va mejor. Y con muchas ganas de seguir girando, de ir cogiendo experiencia y de dar al público lo que se merece, ¿no? Es lo que viene a ver. Porque quizás vosotros como nueva formación, el tema del directo, pues no lo teníais, a pesar de que se llama Assembly vuestro, no lo teníais muy ensamblado todavía, ¿no? Si han sido vuestros primeros conciertos como banda, de mostrarse por primera vez ante el público, y ese rodaje parece ser que está yendo bien, ¿no? Entendido. Sí, está yendo bien. Hicimos un par de pruebas antes para mirar escenografía, puntos a mejorar, la puesta en escena, que consideramos muy importante, y seguimos en ello, trabajando, dando lo mejor y con ganas de seguir. Eso te quería comentar también, que me parecía un aspecto importante la escenografía y la presencia en escenario que tenéis, porque bueno, no es que salgáis completamente enmascarados, pero aquí, por ejemplo, la foto que tengo del cartel promocional para este concierto de Zaragoza, que por cierto actuáis con una os acompañan en esta actuación la gente de Banished, veo que pues que unos vais enmascarados, otros medio enmascarados, pero como muy folclóricos, ¿no? Que me gusta decir a mí, ¿no? con mucho aparejo. Sí, la cuestión de las máscaras es más una cuestión de Fobos y mía. Que tiene un sentido, de ahí a cada uno que saque sus propias conclusiones. Y sí. Y estéticamente nos gusta, nos parece que queda bien. Y no solo eso, sino que poco a poco iremos aportando nueva estética al concierto, y en Zaragoza quien venga lo podrá certificar. Bueno, que aparte de certificarlo, ¿qué se puede esperar? ¿Qué es lo que va a certificar realmente el público zaragozano cuando vea a After Doom subirse al escenario y empezar a descargar esta auténtica tralla? Que por cierto, hay que decirlo, es una tralla brutal la que ofrecéis. A mí el disco, la verdad, es que me está encantando. ¿Qué van a recibir? Bueno, lo que van a recibir, Santi, es un toque de fantasía con nuestro lore, ¿vale? Porque nuestro lore, ya sabrás que, como habrás leído en nuestro CD, bueno, ya sabes que básicamente viene reflejado a los emisarios del caos, ¿vale? Esto lo que nos trae es una imagen de oscuridad, de un poco entre desesperanza, el mundo puesto a nuestros pies en el escenario, él piensa que nosotros somos emisarios del caos, o sea, venimos a destruir todo lo que veamos, ¿no? Y por eso la música que tenemos, ¿no? Uh-huh. Que es como muy, muy destructiva, ¿no? Y cada canción, bueno, cada título, no sé qué es peor, ¿no? Sí, queremos que sea carne de cañón, tenemos que sea carne de cañón para el directo. Ahí está, y luego ya verás que en este concierto de Zaragoza vamos a traemos un nuevo performance que esperamos que entre en el público, deje con la boca abierta, sea algo que la gente nos espere, ¿no? Y es poner en situación a los oyentes antes de que empiece, para que sepan lo que les espera. Eso es, eso es. Además, bien pensado lo de estrenar performance en Zaragoza, porque no sé si lo sabíais, no, igual lo hacéis con toda la intención. Zaragoza es la ciudad elegida por muchísimas empresas para probar cosas, para lanzar cosas, porque si funcionan en Zaragoza, funcionan bien en el resto del estado. Así que si os funciona bien esta nueva performance que estáis preparando para estrenar en Zaragoza, la verdad que es un buen toque de atención y un buen principio para saber que va a funcionar en otros lugares, ¿eh? Pues sí, la verdad que esperamos que sea así, esperamos que nos dé buen resultado, que nos dé buenas sensaciones, que nos sintamos a gusto, o sea, interpretando estos papeles, que esperamos que la gente lo viva, se sienta como en casa disfrutando de lo más bestia que pueda tener en un escenario, ¿no? Y es eso, la imagen de un buen lore, de una imagen de puesta en escena y sobre todo un buen espectáculo. Muy bien. Vamos a ver si crea adicción social, ¿eh? Esa nueva performance que tenéis preparada para Zaragoza. Vamos a escuchar precisamente, para que la gente pueda seguir. Ya hemos escuchado dos o tres temas anteriormente aquí en Pequeño Ternasco, pero para seguir desgranando este Assembly of Chaos, vamos a escuchar el corte número 8, Social Addiction, que es probablemente una de las cosas que pretendéis también, ¿no? Al menos en cuanto a subirse al escenario y que la gente se enganche con vosotros. Escuchamos este Social Addiction y ahora continuamos con esta entrevista con Afterdoon, con Morgul y con Murmux. ¡No os colguéis! hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues continúas en la sintonía de Pequeño Ternasco, ya sabes, en riguroso directo en tu recto por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, pero también en muchas otras emisoras en directo a través de Radio Narcea para Asturias. También nos pasan en directo cada día por Tarragona en La Senia, en La Senia Radio. Para Valencia, la plataforma Completa Radio se encarga de transmitirnos en directo. Y para Venezuela y los Estados Unidos, concretamente Florida, la gente de Seven Rock Radio traslada nuestra señal. Si no estás escuchando vía podcast, sabes que has entrado a la página web de asaltomatarradiorock.com, le has dado en el menú principal, has pinchado en lista de podcast y ahí, entre los más de 50 programas que tienes a tu disposición, nos has elegido y aquí estás disfrutando con Pequeño Tanasco y los After Doom. Y también puede ser que nos estés escuchando en diferido en las distintas redifusiones en FM, por ejemplo, a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho también en FM para Valencia, en Madrid a través de Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. O nos puede estar escuchando a través de la plataforma Vicu Radio o en Argentina vía Radio Crimen. Continuamos con la entrevista que estamos manteniendo con Morgul y Murmux de After Doom, voz y guitarra rítmica respectivamente. Muchachos, canciones rápidas, contundentes. Me llama la atención bastante el hecho de que casi alguna hay, pero prácticamente todas están en el orden de los 3 minutos. Esto ha sido intencionado. Explícanos un poco. Sí, la verdad es que no es un álbum de muy larga duración, pero preferimos dar antes calidad antes que cantidad, al menos en el primer álbum. Y eso, no dejar a la gente indiferente, sobre todo. Bueno, vamos a recordar nuevamente, porque tampoco estamos entrando mucho en materia de ese concierto, en Zaragoza, este sábado 25 de junio, en la Sala Utopía, calle Luis del Valle, número 19, a partir de las 22 horas. Van y Seth abrirán, entiendo, y el precio de las entradas son anticipada 8 euros. Vais a tener enlace directo a la venta anticipada online aquí en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día, y el precio en taquilla son 10 euritos. Creo que hay también venta, no veo si hay venta física anticipada, pero bueno, normalmente en Zaragoza son los mismos puntos siempre de venta anticipada física, así que cualquiera de los puntos habituales de la capital maña podrás encontrar esas entradas para este concierto, como digo, de este sábado 25 de junio, After Doom, abriendo para ellos los Van Inset en la Sala Utopía a partir de las 22 horas. Oye, se me antoja que es un auténtico conciertazo, ¿eh? Tiene una pinta espectacular. Yo que he podido escuchar el disco, estoy convencido. A la gente de Van Inset no los he escuchado tanto. Bueno, no los he escuchado tanto, no. Directamente creo que no los he escuchado nunca. Pero entiendo que están en una línea muy parecida a vosotros, ¿no? Bueno, ellos están en una línea muy parecida, bueno, que es con el metal. Hacen un thrash metal bastante guapo que no deja a nadie indiferente. Y la verdad que te lo pasas muy bien con ellos. Y fue un gran acierto poder contar con ellos para este concierto. La verdad que, bueno, te quería comentar que sí que tenemos entradas anticipadas en Entradium.com. Sí, sí. Vale, para Entradium.com es el enlace que van a encontrar, que me refería, que van a encontrar para en el artículo que acompaña el podcast. O sea, debajo del cartel hemos puesto enlace directo para que solamente pinchen y vayan directamente a la venta anticipada online, a esa plataforma de Entradium, como bien nos estás diciendo. Sí. Y bueno, la verdad que esperamos que nos lo pasemos muy bien, tanto una banda como la otra. La verdad que quiero ser público de Vanished, yo también, porque es una banda de apertura bastante dura, Hombre, el thrash metal, a quien no le guste, a quien no le guste el thrash metal, que se muera directamente, Nos íbamos a quedar pocos, pero los buenos en el planeta. Ya puedes decirlo. Oye, creo que son tres los videoclips que habéis lanzado ya de este álbum debut. Una cosa que también me llama poderosísima la atención. Es una apuesta fortísima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido... Bueno, queríamos entrar con todo y queríamos darlo todo desde un principio para que la gente cogiera y nos diera la oportunidad que cualquier banda grande tiene, ¿no? Y intentar llegar a ese público que esperamos que tengamos dentro de poco para poder acabar esta gira diciendo que tenemos un público detrás, que tenemos a gente que le gusta After Doom, fans de After Doom, y que sobre todo se escucha en muchos sitios. El nombre también da ayuda a ello, a llamar la atención, porque After Doom concretamente vendría a ser después de, no sé... Después de el Doom, no tengo muy claro lo que... Después son varios, del apocalipsis, ¿no? Después del apocalipsis, después sí, de algo... Exactamente, después del apocalipsis, pero que es muy sonoro también, ¿no? Contribuye a ese todo que queréis generar. Ahí está, la verdad que cuando estábamos buscando el nombre, Marbeck y yo tuvimos esa decisión de decir, bueno, es que After Doom suena muy bien, ¿no? Y vamos con ese nombre que... Muy apocalíptico, sí, además es, no sé, te llama la atención y dices, ostras, After Doom, ¿no? Y es como, bueno, pues ahí está, ¿no? Igual a mí tengo que reconocer que de primeras también me recordó un poco, pues a lo mejor a videojuego, ¿no? Que tampoco es mala cosa, porque los videojuegos es una cosa que también está muy extendida y que normalmente estos videojuegos así más cataclísmicos y en los que hay tanta destrucción y tanta violencia, pues también tienen mucho público, ¿no? Y es una buena manera no de relacionaros con un videojuego, pero sí de pues eso, de que el nombre llegue más fácilmente, entiendo yo. Sí, la verdad que sí, además somos muy forofos a los juegos. O sea que no iba yo del todo equivocado entonces. No, para nada. La verdad que no. Es que sabes qué pasa, es que yo del mundo gamer ni puta idea, desde el Sonic 2 de GTA. No te quedas atrás, la verdad. Tienes unos pedazos de ahí para atrás que, por ejemplo, estabas hablando de uno que es el Doom, que para nosotros fue... para mí fue mi niñez, ¿no? Ese videojuego sí que lo recuerdo. No lo llegué a tener yo nunca, pero alguna vez que ibas a casa de algún colega y tal... Ya más entraditos en años, ¿eh? Te quiero decir que tampoco era yo ningún niño cuando comenzó aquí el juego, y lo recuerdo, que era esa visión que tienes, ¿no? Que eres tú el que, lo único que se ve es la metralleta y los enemigos, ¿no? O el bazooka, o la herramienta que, o sea, el arma que decidieras usar, ¿no? Marcó una época. La verdad que sí, la verdad que es un fuerzazo. Bueno, este sábado vamos a recordar, no me canso de recordarlo, porque para eso estamos además. Este sábado a las 22 horas en Zaragoza, en la Sala Utopía, After Doom. Hay más conciertos a la vista dentro de esta gira, que no le hemos dicho el nombre de la gira. A ver, que lo vea yo, me cago en la leche, no sé dónde tengo el ratón. Genesis Tour 2022, correcto. ¿Hay más conciertos, hay más fechas previstas o cerradas? Sí, bueno, tenemos cerradas, el siguiente es en Bilbao. Uh-huh. Valencia, que ya me estaba equivocando yo en julio. El mismo julio, el 10 de julio, domingo 10 de julio, tocamos en Valencia. Luego ya pasamos a septiembre. En septiembre estaremos en Bilbao. El 17 de septiembre en Bilbao. 17 de septiembre. Luego tenemos también el 22 de octubre en Granada. 26 de noviembre tocaremos en Barcelona. Y el 10 de noviembre, de diciembre, cerraremos la gira ya en Madrid, en la Sala Histeria. Bueno, pues la verdad es que una gira extensa, y tocando prácticamente todos los puntos cardinales de la geografía: norte, este, sur, centro, quizá la que es la zona noroccidental, lo que es Asturias, sí. Galicia, ahí no habéis conseguido entrar, pero bueno, que ya entraréis, porque Desde luego, por seguidores de Asalto Mata Radio Roca y en todas las partes de España están, que me gusta decir a mí, y en Asturias, en Galicia, en Asturias sobre todo, en Asturias hay muchísimos. Así que no se extrañe que pronto os llamen también de esa zona, por cierto, muy metalera. Esta parte de sí, la verdad es que tenemos muy buen oído de esa zona, y Galicia, Cantabria, todo el norte. Tenemos muchas ganas, sobre todo nos quedamos con la pena de no poder ir al pueblo de Pobos, que él es de Palencia, o sea que imagínate, Valladolid y León, pues era uno de esos sitios que teníamos que estar desde el primer momento, pero no hubo manera. Saturación de salas, saturación de conciertos. Y pues esperamos que para este año que viene lleguemos a todos esos sitios que no hemos podido estar. Y luego los festivales que nos quedan, que esperemos que sean varios. Uh-huh. Y estamos en ello, estamos cerrando más conciertos para el año que viene, pero esto ya quedará para el año que viene. Precisamente por lo que estabais comentando ahora de esa saturación de salas, saturación de fechas, que obviamente ha venido dada por el parón pandémico de todos los conciertos que se tuvieron que aplazar, todavía me llama más la atención que hayáis sacado una gira, pues eso, estamos hablando de prácticamente 10 fechas, ¿no? No las he contado, pero entre 8 y 10 fechas tenéis, ¿no? En total, entre las que habéis hecho y las que quedan, digo. Claro, totalmente, aparte... tú imagínate, después de 2 años, como bien has dicho, de parón pandémico, que la gente quiere ya ahora, que parece que se está abriendo un poquito más todo, que hay más permiso y tal, y no hay tanto control, la gente quiere salir, y es una época perfecta en la que nosotros durante esos 2 años de pandemia nos hemos estado preparando, creando material, perfeccionando nuestro sonido, para que una vez se abra otra vez todo el mercado, por así decirlo, pues tenerlo ya todo preparado y tener un arsenal importante, claro, y en eso estamos, por eso queremos pegar en todos los sitios que se pueda. Pero pues sabemos que la gente tiene muchísimas ganas de salir y nosotros de darle lo que quieren, claro. Es que por eso os comentaba, ¿no? Porque me llama la atención que hayáis sido capaces de sacar todas estas fechas, siendo que había tal saturación. Yo creo que eso os tiene que hacer sentir bastante contentos y haceros sentir también que el trabajo está bien hecho, este trabajo que habéis dicho de preparando vuestro sonido, vuestra escenografía, vuestro material, todo lo que queríais dar en el escenario en el tiempo de la pandemia, está obteniendo resultados, y esos 3 primeros videoclips y la promoción que se le está dando, creo que está resultando efectiva, ¿no? Exactamente, Santi, ha sido mucho trabajo, tenemos que decir que hemos currado como hay que hacer, por otra parte, porque si algo, el que algo quiere, algo le cuesta. Hay que currar, eso está claro. Sí, pero la verdad, el que algo quiere... La verdad que hoy en día no hay nada que no se consiga trabajando, ¿no? Y creo que hemos hecho un buen trabajo con todo. La verdad que la gira ha sido mucho sentarnos delante de ordenador, teléfono, sin parar durante esos meses anteriores. Y fue el lanzamiento del disco y ya tenía que estar la gira, y bueno, lo conseguimos y metimos ahí una buena haciendo la gira que hemos mantenido y que esperamos que cierre en Madrid satisfactoriamente para que podamos decir que hemos tenido un año perfecto, ¿no? Pues oye, una cosa que nos alegra muchísimo que os esté yendo tan bien, porque además es que sí, porque mira, ayer mismo teníamos otra banda también debutante, que son los Six, que hacen también un metal, ya, no diría tan extremo, es más groove metal, ¿no? Pero también muy potente, también es una banda debutante, también está consiguiendo sacar enseguida muchas fechas. De hecho, esta tarde mismo van a telonear a Nervosa en Zaragoza. Quiero decir que nos satisface muchísimo y nos da mucha alegría ver que nuevas bandas están irrumpiendo con tanta fuerza en la escena y entre el público, que al final es quien decide, ¿no? Es el juez, puede ser cruel o puede ser agradecido, pero es el juez al fin y a la postre, y la verdad que a mí me gusta muchísimo y como digo, me alegra que bandas nuevas, bandas jóvenes, estéis saliendo con tanta fuerza y trasladando esa fuerza propia de la ilusión, las ganas y la juventud, pues estáis consiguiendo meter cabeza y salir adelante, y además con fuerza y con poderío. Mañana no, el sábado. Es que yo, como estoy a jueves y se acaba ya mi semana. Ojalá fuera mañana. Este sábado 25 de julio, After Doom, en la Sala Utopía, en esa Genesis Tour 2022, la gira con la que están dando a conocer su álbum debut, ese Assembly of Chaos, que es el tema con el que vamos a cerrar la entrevista, no sin antes decirle al personal cómo puede hacerse con ese trabajo. Obviamente, no solamente hay que ir a los conciertos, sino que para ir a los conciertos y saberte las canciones conviene bastante tener el disco. ¿Cómo se hace el personal con ese Assembly of Chaos? Bueno, lo puede conseguir en nuestra página web, ¿vale? Y luego también en la página de Maldito Digital, que ahí tienes nuestro banner, ¿vale? Que allí entras, tienes tanto nuestro stand, nuestro merchant, tienes nuestro disco y luego en nuestra página web también lo puedes encontrar. Que es www.afterdoomoficial.com. ¿El disco está también en físico o es solamente descarga? Está en físico también, en físico. Vale, perfecto. Bueno, calla, vamos a saludar, antes de despedir, vamos a saludar a dos nuevos ternascos y ternascas que, ternascos en esta ocasión, que están ya en la escucha en directo, como son nuestro ternasco Elías, de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. ¿Qué pasa, Elías? ¡Gro! Y también a nuestro ternasco Logroño Power, Diego, desde La Rioja, que también nos está escuchando. No, es que no me ha dado tiempo a atender hoy todas las pantallas a la vez. Aquí con cuatro pantallas delante, a veces pequeño ternasco se despista. No le llega a todo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Muchas cosas que mirar, con lo cual tienes muchas más opciones de perderte. Bueno, lo dicho, en la página de After Doom, a la cual podéis tener acceso también muy fácilmente, ya que están integrados en bandas asociadas, que no os he dicho nada, muchísimas gracias por uniros al proyecto. En la página de After Doom, dentro de la web de asaltomatarradio.com, en bandas asociadas, tendréis enlace directo a su propia web, desde donde accedéis también a la venta de ese disco, tanto en descarga como físico. Chicos, muchísimo éxito para este sábado en Zaragoza. Ya lamento no poder ir porque tenemos otro compromiso un poco más cerquita que Zaragoza, aquí en un pueblito de al lado, en Alcaine. Lo tenemos ese compromiso desde hace dos meses y no podemos faltar, aparte de que este sábado 25, o sea, no, es increíble la cantidad de conciertos que hay de nuestras bandas asociadas. Solamente podíamos ir a uno y ya lo teníamos adjudicado, así que para veros nosotros en directo tendrá que ser en otra ocasión, pero lo dicho, muchísimo éxito para una plaza tan difícil, pero tan agradecida si lo haces bien, como es Zaragoza. Muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias. Esperemos que toda la gente que nos está escuchando, los oyentes, hayan disfrutado mucho con nuestros temas y que esperamos verlos ahí en ese concierto. Pues ya sabéis, este sábado, si estáis cerquita de Zaragoza o la misma capital maña, no tenéis excusa, tenéis un pedazo de concierto en la sala Utopía a partir de las 22 horas. After Doom descargando su nuevo y primer material en forma de álbum, ese Assembly of Chaos, del cual vamos a cortar el corte, vamos a poner el corte número 2, que es el que da título a ese trabajo. Morgul, Murmux, muchísimas gracias por haber atendido a los micros de Pequeño Ternasco, a los micros de la Salta Mata Radio Rock. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Lo dicho, mucho éxito y nos vamos con ese Assembly of Chaos. Bueno, menos mal que tengo aquí atenta a Roxana Rosae, que se ha dado cuenta de que no nos da tiempo a poner nada más, así que nos tenemos que despedir ya hasta la semana que viene. Muchos besos, abrazos, disfrutad de todos los conciertos de este fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, esa tenascación, buen fin de semana, a la cascala y a jugar a la para. El lunes más, agures, mon amures. Yeah.